Tenemos aquí a una de esas personas que está en la prebanda, que viene también acompañando todo este proceso y que ha hecho un trabajo importantísimo, además que toca muy bien uno de los instrumentos, y es Angie Natalia González. Hola Angie, buen día, ¿cómo está? Hola, sí, muy buenos días, pues para todas las personas de la cabina y los oyentes. Bueno Angie, ¿hace cuánto en prebanda? ¿Hace cuánto por ese bichito de la música, esta señorita, hace cuánto? Ese chip de la música, pues yo lo he tenido como desde siempre. Pero en la banda yo ya llevo un proceso de 2 años. Sí. Óyeme, mire, yo conozco un poco de la vida de esta señorita. Un poco, sí. Sí, un pocazo. Un poco nomás. Angie comenzó, ¿con qué instrumento fue? ¿En banda? Pues empecé como un mes en percusión. Percusión, bueno, ahorita nos explica un poco, porque la verdad yo tampoco entiendo cuáles son los de percusión. ¿Comenzó fue básicamente con clarinete? Con clarinete. ¿Eso es percusión? Señor. Bueno, ahorita que nos cuente cómo ahorita se nos aclara un poquito el tema, porque yo creo que sé cantar, pero de instrumentos no sé nada. No, yo tampoco, pero mire que eso es rico también, porque hay que saber de todo un poco, de todo un poquito. ¿En clarinete, o sea, en percusión? Después, ¿cuál fue el instrumento? Fue un eufonio, ¿sí? Que pues es un instrumento parecido a la tuba, no sé si lo conozcan, pero están hablando en inglés. ¿Lo ha escuchado? ¿Ha escuchado el eufonio? El eufonio, no, bueno, parecido a la tuba. Bueno, ¿y cuál siguió? Y pues actualmente estoy con el saxofón. Vean, tres instrumentos. Bueno, Jenny, pues conozcamos un poquito. Bueno, Angie, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es la clasificación de los instrumentos? Yo no entiendo cuáles son los de percusión, no sé, cuáles son como las divisiones de los instrumentos que se trabajan. Y es según lo que a uno le guste, ¿sí? Uno entra a la banda mirando, de pronto a mí me gusta, no sé, el tambor. Entonces yo entro a ese tipo de instrumentos, ¿sí? Sí. Pues básicamente los instrumentos se califican en tres clases, ¿sí? Están las maderas, que en ese grupo están los clarinetes, saxofones, flautas, oboe, fagot. Está el grupo de los cobres, que está la tuba, el trombón, el eufonio, trompetas, corno. El equipo de percusión, ¿sí? Que es batería, bombo, tambor. Y por último está el equipo de cuerdas frotadas, que es el bajo, contrabajo, cello, violín. Sí, básicamente eso. O sea, estamos hablando, Jenny, ¿se de le quedó? Varios instrumentos. ¿Se le quedó? Alguito. Maderas, cobres. ¿Cuál más? Violín. No, estamos hablando de grupos. Maderas, cobres. ¿Cuál es el otro? Percusión y cuerdas frotadas. Percusión y cuerdas frotadas. Cuerdas frotadas. ¿Sabía eso, Jenny? No, La verdad, yo tampoco. Percusión lo he escuchado, pero la verdad no. Y bueno, perdóneme la ignorancia, pero uno si no, oiga, por allá nos colocaron de fondo. Busque por ahí. Esa es la tuba. Esa es la tuba. Sí, señor. Jefferson. Bueno, busquemos un saxo, que es el fuerte de esta niña. Mientras nos va contando, oiga Jenny, aparentemente hay veces uno hace preguntas, perdóneme la expresión, poco unas burradas, es lo que hay veces se pregunta cuando uno no sabe, ¿no? Pero cuando uno le hablan de maderas, uno creería, ¿por qué maderas? Maderas no es que son de maderas, ¿no? No. Recordemos los instrumentos que están en esa clasificación de maderas. Está el saxofón. ¿En maderas? Sí. ¿En madera está el saxo? O sea, no. Pues es que básicamente el saxo es como una combinación entre trompetas y clarinetes. Ya. El este de acá, el larguito, el... La flauta. La flauta. El clarinete, ¿también es madera? Sí, sí, señor. Clarinete, madera, flauta. Oiga, no. Aquí, la flauta, yo sé tocar algo de flauta. Nos dejaron aquí un poco... Increíble, ¿no? Y uno, mire, uno ve tocar la banda, ¿sí o no? ustedes aquí los estudiantes que nos acompañan en cabina, Jefferson, Jenny, uno ve una presentación de una sinfónica, de una filarmónica, pero no se imagina qué hay detrás de eso, ¿no? Toda la preparación que llevan además estos chicos, porque si tú ves a Angie, está súper joven. Sí, y mire ya con el conocimiento que tiene frente a todos estos instrumentos. Jefferson, ¿ese es qué? Ese es un saxo, ¿sí? Ese es un saxofón, sí. Ahora, como vamos a hablar de saxo, no hay una sola clase de saxo, ¿cierto, Angie? No, pues de saxo hay cuatro tipos diferentes. Ajá, ¿cuáles son? Está el saxo tenor, ajá, saxo barítono, saxo alto y saxo soprano. Jenny. ¿Y tú en cuál vas? Yo empecé en saxo tenor y pues ahorita estoy en saxo alto. ¿Tenor, alto, barítono y soprano? Se me quedaron. Se me quedaron pasé. Bueno, es que el profe ha vivido la experiencia también de cerca. No, pero no crea, pero no. Uno, hay veces me regañan por hacer preguntas bobas, pero de eso se trata, de conocer un poquito. Y así también, ¿todos los instrumentos tienen clasificación o no? ¿O algunos? Flauta también hay varias. No, o sea, pues básicamente los que tienen clasificación es saxofones, ¿sí? Clarinetes. Ajá. Tubas, ¿qué más? Oye, y cornos. ¿Y cornos? ¿Cuáles son los cornos? ¿Jennifer sabe cuáles son los cornos? ¿No? ¿Jefferson? No, ni idea, no. Los cornos. ¿Cuál, sí, cuál, el corno es como, ¿cuál es como ese? Que tiene una barriguita. ¿Sí, bueno, sí es ese? Algo así, ¿no? ¿Sí es ese allí? Pues... Es un instrumento de viento. Sí. Ah, pues sí, sí es bueno, de viento. Bueno, ahí nos ganó. Ahí nos ganó Jenny. Bueno, el corno. ¿Cuál es el otro? Los saxos ya. ¿La tuba cuál es? ¿Esa re grande? ¿Esa? Sí, pues está la tuba vertical. Ah. Sí. Que es una dorada grandota que ustedes ven acá. ¿Que parece una trompeta grande? No, esa es el otro tipo de tuba. Ah. Sí, o sea que es una blanca que... Ajá. Le sale a caer la campanita por arriba de la cabeza. Ah, ok. Sí. Que uno no se explica cómo la pueden cargar. Que es muy pesada, además. Demasiado. Ay, Dios, oiga. Yo no me preparé para esta entrevista, pero nos está dando sopa y seco esta niña. Creo que nos rajamos. Sí. Pero mire que, de cierto modo, es agradable conocer un poquito. Porque lo que digo, uno ve a estos muchachos, niñas, niños, hombres, mujeres... En este proceso de formación y los que han logrado llegar a la banda y representarnos además en eventos de talla nacional y mundial. Lástima, por supuesto, que las diferentes administraciones, las últimas administraciones, Jenny, no le han dado el apoyo necesario a la banda, a este gran trabajo que ha venido haciendo el maestro Guillermo Escobedo, y por eso la verdad no han podido salir mucho. Pero finalmente el trabajo continúa. Angie, ¿cómo es el trabajo que llevan ustedes en prebanda y en banda? Porque entiendo que eso es de todos los días, eso es de ensayar y de ensayar. Angie, por ejemplo, va todos los días, ¿no? Sí, pues básicamente el horario de prebanda o de la banda infantil, pues es de lunes a jueves, ¿sí? De 2:30 a 6 de la tarde. Y los sábados de 8 a.m. a 11 a.m. Casi todos los días, ¿no? Todos los días casi, sí. Sí. ¿Y qué hacen? Pues primeramente se hacen ejercicios de respiración, ¿sí? Ejercicios de calentamiento corporal. Luego vienen ejercicios de calentamiento facial. Aquí quedan, estamos gringos, sí, bueno. Pues luego en las maderas, calentamiento con boquilla, en los cobres, algo que se llama batido y vibración de labio. Luego, sí, posteriormente trabajo con boquilla. ¿Sabe qué es vibración de labio? Mm-mm. ¿No? No. ¿Trabajo con boquilla? Tampoco. Yo pensé que uno llegaba a tocar. Sí, de una. Por eso, calentamiento facial. Vean todo lo que se esconde detrás. Uno ve lo que decíamos hace un ratico. En un escenario tocan cualquier instrumento, el que sea, la trompeta, la tuba, el saxo, el que sea. Y uno cree que es tocarlo y ya. pero se la pasan más ensayando y calentando y ensayando que lo que es tocando, ¿sí? Sí, pues en lo que compete a las maderas, se tienen que hacer mínimo 2 horas de calentamiento previo. En cuanto a nota larga, ligados, escalas. Y pues en los cobres ya es, el trabajo ya es más corto, más o menos de 1 hora, haciendo igual nota larga, flexibilidad, ¿qué más? ¿No? Sí, escalas. Básicamente, oiga, mire, Jenny, el otro día yo pasé por la Casa de la Cultura y hay veces usted ve a ellos, a los de la banda y prebanda en el piso haciendo ejercicios y uno cree que, pues no sé, que escoger el instrumento y calentar un poquito y ya. Hay veces hacen eso, ¿no? Sí, pues hay un ejercicio que es un ejercicio de respiración, pues que es como el más natural que nosotros podemos hacer y es hacerlo acostados, pues debido a que uno está relajado y no tiene como ninguna flexión en el cuerpo y eso. Vean, relajaditos ahí, yo los he visto ahí estiraditos, sí. Claro, porque es que entiendo, Angie, que el aire hay que aprenderlo a sacar, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de los que tocan instrumentos de viento, los que tienen que soplar, es un error sacar uno el aire de por aquí, ¿no? Como en la garganta, como... No, pues básicamente nosotros tenemos que aprender cómo a manejar como la amplitud de los pulmones. Tenemos que primero tomar en el diafragma, que es en la parte del estómago. El diafragma. Y luego sí, aprender a tomar en la parte superior de los pulmones, que es en el pecho, sin alzar los hombros. Y pues tener una buena capacidad pues para hacer una nota larga y pues dar un buen sonido. Aprenden de todo un poquito. Vean, yo creo que si nos quedamos aquí hablando todo el programa nos va a dar cátedra esta niña, porque la verdad que y qué rico compartir con los oyentes conocimientos como estos para que también valoremos lo que vemos y valoremos también el trabajo que se ha venido haciendo desde la banda, que no es fácil, ¿no? No es fácil, mire todo lo que implica para uno poder llegar. ¿Cuánto tiempo, Angie, digamos, una persona que entra a prebanda normalmente, eso va clasificado como por edades, ¿no? Por tiempo, para poder saltar a banda? Cuando uno llega a banda ya de cierto modo tiene que llegar ducho. Sí, pues en la prebanda pues se dan como los primeros conocimientos. De qué son las notas, las figuras, y pues digamos así partituras básicas, y pues en prebanda se reciben chicos de 7 a 14 años y pues ya en la banda están los de 15 a 16 en adelante. ¿Y tú cuántos años tienes? 17. O sea, ya estás lista para... Ella, pero no parece. Ella está ya entrando al proceso de banda. Lo que pasa es que además de la banda, como la señorita estudia, los compromisos no le permiten. Porque el tiempo es bastante en la banda, ¿no? Tiene que ser uno muy dedicado. Sí, bastante. Prolongado, sí. Y bueno, yo le cuento algo. Aquí por interno ya me están pidiendo el contacto para hacer el contacto con la banda para una presentación. ¿Qué es para la universidad? Claro, claro, ahí ahorita podemos perfectamente hablar, ahí hay que hablar con el maestro Guillermo Escobedo o con Juan Carrillo, ¿no? Sí, sí, señor, se pueden dirigir a la Casa de la Cultura al cuarto piso, de lunes a viernes, de 2:15 de la tarde hasta las 7 de la noche, pues el maestro o el profesor Juan les puede dar información sobre la banda. Sí, óyeme, mire, lástima que Angie no haya traído el saxo. El saxo. Sí, se le quedó el saxo. Pero otro día lo trae, ¿vale? Otro día lo trae para, sí, que, okay. Aquí, para que aquí nos dé un concierto. Un viernes aquí nos relajemos un poquito. ¿A quién le gusta el saxo? A Jefferson, a Jennifer, ¿a quién más? No, a mí también. ¿También? Sí. Mire, el saxo es un instrumento bellísimo. Bellísimo, muy bonito. Bueno, todos los instrumentos, porque el que toca también flauta. Vean, Angie, el video. Yo toco la flauta. ¿Qué toca él? Porque es que Angie, ahí vimos un video que es muy reciente además, que se grabó en el Centro Comercial Unisur, ¿no? Arranca, ¿cuál instrumento es? ¿Solo la flauta? La flauta traversa. La flauta traversa. No, pero ya nos complicamos otra vez. La flauta traversa. Óyeme, pues podemos seguir aquí hablando con Angie mucho tiempo, que nos dé cátedra, ¿no? De música. Y qué rico también, Angie, bueno, antes de irnos, me salgo un poquito el tema de la banda, pero me meto más en el tema de la música. Ha complicado que sí es, ¿no? El tema de la música, mucho conocimiento, mucho ensayo, mucha entrega, mucha disciplina, ¿no? Sí, pues la música es un tema que requiere de mucha disciplina, dedicación y más que todo de responsabilidad. Compromiso. Oiga, Jenny, va a tocar a más de uno por aquí ponerlo a estudiar, sí, música. Sí, pongámoslo a tocar a menos la flauta. A ver si adquieren responsabilidad. A todos los estudiantes. Es que es increíble, en serio, todos los días dándole a lo mismo y uno dice, pero ¿qué es tanto? Además, oye, mire, venga, antes de que se me vaya, ustedes sí sabían, Jenny, Jefferson, todos, ¿sí sabían que los instrumentos hay que calentarlos? Un cobre, ¿quién cree? Sí, ¿quién? Bueno. ¿Cierto, Angie? Sí, pues lo que yo les decía ahorita del calentamiento, pues eso ya se divide pues en los diferentes grupos de los instrumentos, pero en las maderas básicamente toca hacer 45 minutos de nota larga, luego vienen los ligados lentos. Las escalas, pues en cada una, en 4 o 5 tipos de figuración diferente, con cada escala, ¿sí? Y pues por esa razón es que nosotros, digamos, nos demoramos de a 2 o 2 horas y media calentando, pues para ahí sí empezar con el repertorio y pues para la presentación o algo. ¿Sabían eso o no? Es mucho tiempo de preparación. ¿Jennifer lo sabía? No, ¿cierto? Bueno, oiga, qué rico. Aprendimos hoy muchas cosas de música de banda. Y se quedan temas por fuera. Angie nos va a acompañar, nos va a estar acompañando, creo que los viernes seguramente. Sí, los viernes. Nos queda mucho por de hablar de música, pero vamos a hablar también de otros temas con ella. Pero qué rico, ¿verdad?, haber compartido, porque uy, hay cosas que se esconden detrás de ese gran trabajo. Y es que, Jenny, vean, ¿por qué nos echan la pasadita 2, 3, 4 de la tarde por la Casa de la Cultura y uno escucha cada instrumento en un lado calentando? No interpretándolo, calentando. Y uno decía, ¿pero cuál es tanto ruido? Claro, la ignorancia de uno a veces lo hace pecar, pero mire que aquí ya vamos entendiendo por qué. Entendemos por qué suena tan lindo ya en conjunto, porque se preparan demasiado, sí. Sí, claro, y es que para que hagan juego, ¿cuántos instrumentos al tiempo, no? Sí. Fácilmente pueden pasar de 20, ¿no? La banda. Una coordinación. Sí. Una coordinación grande. Sí, o sea, y pues lo que dice ella, ¿sabes? Es como una coordinación y una conexión también entre el director y la banda. Ajá. Vea pues. Bueno, oiga, Angie, qué rico. Y que felicitaciones. Que nos haya Muchas compartido. Gracias. Yo no sabía que supiera tanto esta niña. Pero bueno, ay, ¿para qué? 8:29, Angie, gracias. No, pues muchas gracias a ustedes pues por haberme invitado. Y haber pues compartido por aquí, habernos dado una cátedra. Bueno, Jefferson, ¿claro? Muy chévere. Vas a tocar la flauta de ahora en adelante. Hay que aprender. 2 horas de calentamiento. Ya volvemos. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.